campo de medusas, allá voy. ¡Mira, mamá! ¡Es el hombre volador! ¡Cielos! Creo que no era un loco después de todo. ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! Él vuela, muy en lo alto vuela. Se asombran, se ríen, yo estoy volando, miren. ¡Está volando! ¡Cuán alto podrá llegar! Esperen y verán lo que yo puedo hacer. Igual que en las medusas, vuelo yo. Campo de medusas. De la tierra me libré. ¡Auxilio! ¡Socorro! Al árbol se ha trepado y lo tengo desde que una niña era. Y hoy lo perderé de esta manera. ¡No! ¡La tengo! ¡La próxima vez use el elevador! ¡Gracias, hombre pájaro! Nunca tan libre me sentí, pues el volar se hizo para mí. Desde lo alto puedo mirar y a mis amigos visitar. Y don Cangrejo sus cuentas hará. ¡Soy rico! Y a Patricio del mimo salvar. ¡Gracias, amigo! También a Plankton podré salvar cuando en las algas se pueda enredar. ¡Suéltame ya!